RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda Linsabel Noguera. Hoy vamos a tener unos invitados súper especiales en la grabación del día, pero Jason Maldonado está en camino a Valencia, la ciudad de los navegantes del Magallanes, para preparar todos los detalles de esta temporada de béisbol que recién comenzará. Les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua, Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. También puedes oírnos por www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya han sido emitidos en nuestro archivo de audio en línea, escribirnos al correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter por @libreriasonica. Y hoy abrimos el programa escuchando a Ella Fitzgerald interpretando Summertime, un tema de la ópera Porgy and Bess de George Gershwin, compositor estadounidense que nació el 26 de septiembre del año 1898. Efemérides de la semana. El calendario de nuestras efemérides esta semana inicia el lunes 22, fecha de nuestra grabación, y llega hasta hoy domingo 28 de septiembre cuando nos escuchamos en sus casas. El 22 de septiembre nace en el año 1924 Rosamund Pilcher, novelista inglesa. Falleció en el año 1914 Yehuda Mihail, poeta israelí en el año 2000, y en el año 1914 Alain Fournier, escritor francés. 23 de septiembre. En el año 1901 nace el escritor checoslovaco y premio Nobel de Literatura del año 1984, Jaroslav Seifert. Falleció en el año 1870 Prosper Mérimée, escritor e historiador francés, y en el año 1973 Pablo Neruda, escritor chileno, premio Nobel de Literatura del año 1971. 24 de septiembre. Felicitaciones a todos los que tienen por nombre de Mercedes, pues hoy es día Nuestra Señora de las Mercedes, y a mi hermano Antonio, que cumplió año esta semana, el 24 de septiembre. Nació, y no Antonio, sino Ramón de Campoamor y Camposorio, poeta español, en el año 1817. En el año 1896 nació el escritor estadounidense Scott Fitzgerald, y en el año 1956 el escritor, traductor y cronista mexicano Juan Villoro. Falleció en el año 1991 el escritor inglés de cuentos infantiles Dr. Seuss, muy conocido por su película recientemente hecha en versión de sus libros de El Grinch y Gato con Sombrero. En el año 2004 falleció la escritora francesa Françoise Sagan. 25 de septiembre. Nació en el año 1897 William Faulkner, escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura del año 1949. En el año 1922 nace el poeta venezolano Juan Sánchez Peláez, premio Nacional de Literatura en el año 1975 y doctor honoris causa de la Universidad de los Andes en el año 2001. Acompañan en la fecha de nacimiento al poeta venezolano Juan Sánchez Peláez, Shel Silverstein, poeta estadounidense que nació en el año 1930, y el escritor español Carlos Ruiz Zafón, quien nació en el año 1964. Falleció el 25 de septiembre en el año 1972 la poeta argentina Alejandra Pizarnik. 26 de septiembre. En el año 1871 nace el dibujante de historietas estadounidense Winsor McCay, uno de los precursores también de el cine animado. En 1888 nació el poeta T.S. Eliot, dramaturgo y crítico estadounidense, premio Nobel de Literatura en el año 1948. Falleció en el año 1990, el 26 de septiembre, el escritor italiano Alberto Moravia. Pasamos la hoja al 27 de septiembre, fecha en la que en el año 1821 nació el escritor suizo Henri Frédéric Amiel, y en el año 1871 la escritora italiana Premio Nobel de Literatura del año 1926, Gracia Deledda. 28 de septiembre, tal día como hoy, nació en el año 551 a.C. el filósofo chino Confucio, y en el año 1803 nació el escritor francés Prosper Mérimée. Falleció en el año 1891, el 28 de septiembre, el novelista estadounidense, autor, entre muchos otros de sus grandes obras, Herman Melville, autor de Moby Dick. En el año 1966, falleció el poeta francés André Breton, padre del surrealismo. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada al poeta venezolano Juan Sánchez Peláez, quien nació el 25 de septiembre del año 1922 en Altagracia de Orituco. Por su lenguaje puro, lúcido e inteligente, es considerado como uno de los poetas fundamentales de la poesía contemporánea venezolana. Fue Premio Nacional de Literatura en el año 1975 y doctor honoris causa por la Universidad de los Andes en el año 2001. Su obra lo ha convertido en un punto de referencia en toda Hispanoamérica. Se desempeñó como agregado cultural de Venezuela en Colombia, Chile y Francia. Estuvo próximo al surrealismo y asimiló esta influencia para construir una poesía con voz propia y resonancia universal. Entre sus obras significativas conseguimos Elena y los elementos del año 1951, Rasgos comunes del año 1976, Animal de costumbre del año 1959, Filiación oscura, editado en 1966, Un día sea del año 1969, Por cual causa o nostalgia, publicado en 1981, y Aire sobre el aire, del año 1989. Juan Sánchez Peláez falleció el 20 de noviembre del año 2003. Y hoy, como una sorpresa, esta nueva invención de Librería Sónica, donde vamos a tener en cada programa un conductor invitado, pues vamos a escuchar un poema de Juan Sánchez Peláez en la voz de Gisela Cosé. Con flores pintadas. Con flores pintadas en nuestro cuerpo y la bujía en cada mano, lo único que pasa es el silencio. Pero los recuerdos son fieles y al lado de nosotros murmuran. Sobre la máscara, la piel o la palabra enorme. Oye mi amor hacia ti, oye mi grito por ti. De Por cualquier causa o nostalgia, 1981. Y ese fue Con flores pintadas, un poema de Juan Sánchez Peláez, acompañado por el tema Stella by the Starlight, estrella, Estela bajo la luz de las estrellas, interpretado por Miles Davis, virtuoso de la trompeta, quien revitalizó el jazz con su particular estilo y fuerza interpretativa, y falleció el 28 de septiembre del año 1991. Así, vamos a nuestro primer corte publicitario en Librería Sónica Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, escuchando un éxito bailable del año 1988 con la banda Show Panamá. ¡Chévere! No, no forma parte de nuestras efemérides musicales de hoy, sino que es un recuerdo con un toque de humor para recibir a nuestra invitada de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y ahora le vamos a pedir a Luis que nos deje un poquito del coro de la canción que estábamos escuchando, para poder recibir a la autora del libro que se llama Todos aquí somos bien chéveres. Todos aquí somos bien chéveres. Pues no, se llama Ni tan chéveres ni tan iguales. Gisela Cossack Robero. El chéverismo venezolano y otras formas de disimulo. Editado por Editorial Punto Cero en su colección de no ficción. Gisela es narradora, ensayista, profesora de la Universidad Central en la Escuela de Letras. Además, tiene un magíster en literatura latinoamericana, doctora en letras por la Universidad Simón Bolívar. Pero lo más interesante es, de además de su trabajo como escritora, es su trabajo de opinión. Y su trabajo de opinión la ha llevado a escribir este libro, que con un incisivo sentido del humor nos retrata como venezolanos. Ni tan chéveres ni tan iguales. Bienvenida, Gisela. Encantada de estar aquí como siempre. Fíjate, en el ser invitada a este programa, han sido conmigo siempre muy gentiles. En el diccionario, cuando tú buscas la palabra chévere, dice que chévere es primoroso, gracioso, bonito, elegante, agradable, estupendo, buenísimo, excelente, benévolo, indulgente. Cuando alguien te dice chévere, algo chévere es porque ha sido indulgente contigo, ha sido bueno, bondadoso contigo. Pero también hay una acepción que últimamente se está, y que no está en el diccionario, pero que está en el habla coloquial, que es cuando alguien te hace algo que no es tan chévere, que no es tan bueno, tú le dices, ¡ay, tú sí eres chévere! Y un poco sobre ese tema también estamos hablando con Ni tan chéveres ni tan iguales, porque sí, está la parte que tú eres chévere, eres buena gente, eres optimista, eres echado pa'lante, pero también está esa parte de que, bueno, también te las pones en el hombro y dejas que los demás hagan las cosas o no haces lo que te toca y tú sí eres chévere. ¿Por qué escribimos Ni tan chévere ni tan iguales? ¿Por qué escribiste este libro? ¿Qué te motivó? Fíjate que Ulises Mille, el editor de Alfa y de Punto Cero, pensó en una colección de ensayos cortos sobre diversos aspectos de la vida venezolana. No todos los escritores se presentaron a tiempo, yo me presenté a tiempo cuando él, digamos, nos pidió este libro. Es mi primer libro por encargo, eso me alegra mucho. A mí no se me hubiera ocurrido escribirlo, y eso habla de lo importante de verdad que es para un escritor tener editores y tener interlocutores y tener gente, porque se te ocurren cosas, o sea, ideas que te fertilizan, pues. Yo siempre, de alguna manera, me he planteado estos temas acerca de lo que, porque además soy escritora y los escritores nos planteamos, bueno, ¿de qué manera se está utilizando el lenguaje? Pues, ¿cuál es esa moneda corriente que está corriendo por ahí y a partir de la cual la gente se encuentra, se identifica, se dice cosas, ¿no? Bueno, entonces me planteé escribir este libro, y además desde una perspectiva. No hablar esa cosa generalizante y abstracta, ¿no? Yo quería hablarlo además desde los hombres y las mujeres. Me explico. Ok, bueno, chévere. vamos a hablar efectivamente de lo que significa lo chévere como una manera de vernos como venezolanos. Perfecto. Bueno, pero ¿cómo se ve la mujer? ¿Cómo se ve el hombre? ¿Cómo se ve desde distintas edades? ¿Cómo se ve desde distintos sectores sociales? ¿Cómo se ve desde distintas razas? Yo no creo en la noción de raza, pero evidentemente es una noción que todos entendemos. Y no creo en ella porque me parece que es un resto del siglo XIX, de una manera de ver a los demás, a la gente desde una perspectiva biológica en relación con la cultura. Pero bueno, todos entendemos más o menos de qué se trata. Entonces, bueno, a mí lo que yo quería en este libro es, bueno, yo lo quiero hacer desde la diversidad, no hablar de el venezolano en abstracto, o sea, el venezolano, bueno, el venezolano y la venezolana. Fíjate que no es una cuestión, porque gramaticalmente decir los venezolanos incluye a los hombres y las mujeres, eso no es problema. La invisibilización viene cuando tú haces una abstracción llamada el venezolano, ¿ok? Como si fuera una entidad y todas las personas actuaran exactamente de la misma manera, y eso no es verdad. Es decir, hay diferencias de muy diversa naturaleza, una de las cuales, desde luego, es la diferencia de género. Y una de las cosas ricas de Ni Tan Chévere Ni Tan Iguales es precisamente así, esa diversidad de miradas, porque si bien es cierto que lo estás haciendo tú como autora y desde la perspectiva de Gisela Cossack Robero, que está escrito el libro, estás tomando también lo que tú escuchas en la calle, lo que te cuentan, lo que tú tienes de experiencia con otra gente, y está reflejado aquí. Mira, y con lo que estabas diciendo, yo te voy a citar, y dices en el libro: el lenguaje nos hace gente, y grandes inventos como son la sociedad, el conocimiento, el humor y el amor han sido posibles porque hablamos. En el habla más cotidiana e íntima brilla la entraña misma de nuestro modo de entender el mundo. Y Ni Tan Chévere Ni Tan Iguales es precisamente eso que tú nos acabas de decir. Es una manera de entendernos y de entender el mundo desde las diferentes maneras que tienen los venezolanos de verlo, siendo hombre, siendo mujer, siendo adulto, siendo joven, siendo profesor, siendo estudiante universitario, siendo ama de casa, siendo empleada doméstica, siendo taxista, siendo... De eso se trataba. Y eso es muy interesante. Yo lo que quería era plantearme esas voces múltiples, diversas, desde diversos ángulos sociales, personales, etcétera, etcétera. Esa diversidad real que conforma además cualquier sociedad, cualquier país, cualquier colectividad. Y bueno, cómo esa diversidad se manifiesta cuando nos pensamos en tanto venezolano. Es decir, toda persona, cualquiera, aquí y en cualquier parte, se piensa de diversas maneras. Bueno, yo finalmente, ¿no? Todos tenemos dos cosas clarísimas al nacer: una nacionalidad y un sexo. Está clarísimo. Sí, es tu identidad. Usted nace, y lo primero, bueno, nació, está sexo femenino o sexo masculino, y tiene una nacionalidad X, cualquiera. Ok, si usted está en el extranjero, bueno, tiene la de sus padres, pero tiene una. Entonces, bueno, perfectamente, una vez que usted se sabe, bueno, perfecto, yo soy venezolano, yo soy venezolana, bueno, a partir de eso, ¿qué piensa usted de usted mismo? ¿Qué significa pertenecer a esa colectividad y cómo te entiendes? Claro, eso da pie a cosas, por ejemplo, que a mí me parecen muy discutibles. El reciente ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, habló de identidad y de identidad popular venezolana. Toda identidad es un cuento que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos. Es como lo que llaman el inconsciente colectivo. Es un relato, no, es un relato que nosotros tenemos y por lo tanto es históricamente modificable. Yo creo que efectivamente nosotros nos reconocemos como nación a partir de determinados elementos, pero hablar, digamos, de una identidad en términos de una serie de rasgos que tipifican lo cultural venezolano, eso es bastante difícil. Okay. Sí, tendría que ser muy amplio, porque además nosotros somos un país con una diversidad cultural enorme, amplísima. Por muchas razones, entre otras cosas, hasta por nuestra posición de país abierto al Caribe, abierto a Sudamérica. Abierto a la migración. Abierto a la migración, a generaciones y generaciones y generaciones de inmigrantes. Y eso lo hace un país, digamos, culturalmente muy diverso y muy movilizado, ¿no? Y hay otra cosa que también de alguna manera tocas en el libro, que sin ser un libro de estudio antropológico, sociológico... Y lo dejo clarísimo. Y lo dejas muy claro, y por eso lo estoy diciendo. Lo dejo clarísimo. Para que nuestros oyentes también lo tengan claro. Es un libro que aborda con una profundidad del día a día. No de un estudio sistematizado, pero sí de eso que tú puedes abordar con lo que tú ves al día a día y con lo que tu roce en la calle y leyendo el país te puede dar. Es un libro que nos eso mismo dice, y ¿qué somos nosotros? Somos toda esa mezcla de todas las cosas que tenemos. Y precisamente una de las cosas que es ser chévere, es ser cool, es estar en el tope de la moda, es toda esta cosa fashion en la que también se ha convertido el país en estos últimos 5 o 10 años. Y parte de ser fashion es de las influencias. Tiene décadas en eso. Pues sí. Tiene décadas en eso. Yo creo que hay un momento clave donde comienza a generarse una imagen, la imagen chévere del venezolano. Yo creo que tiene varios momentos. Eso viene, nos viene incluso de la Tierra de Gracia. Okay, la Tierra de Gracia, la Tierra Maravillosa, donde todo acontece y todo es sencillo, algo así como un don del cielo. Pero yo creo que desde la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que empezó a importar, okay, todos aquellos elementos de confort, el aire acondicionado. El primer país donde se importó aire acondicionado en América Latina fue Venezuela. Okay, el poder omnímodo del petróleo. Y, digamos, la óptica desarrollista de Marcos Pérez Jiménez forma parte, digamos, de nuestra manera de vernos, nuestro acceso permanente a la modernidad a través del consumo. Y que ¿okay? Eso también forma parte de esa identidad de Venezuela, del venezolano que tú acabas de nombrar. Fíjate que yo no creo en la palabra identidad. Es decir, digamos, creo que hay maneras de vernos, pero identidad significaría, bueno, si yo tengo determinados rasgos, entonces ergo yo soy venezolano. Eso se presta a muchas manipulaciones, políticas, sociales, etcétera. Yo me separo de eso. Yo pienso que efectivamente uno puede plantearse nociones como sociedad venezolana, cultura nacional, etcétera, pero, digamos, desde un punto de vista más abstracto y más amplio. Y que el sentido de pertenencia viene por otro lado y no por encasquetarte en una casilla donde te metes. Claro, pero es que el sentido de pertenencia viene en parte por decisión y en parte porque no tienes más remedio. Por ejemplo, ser venezolano tiene una carga muy precisa en estos momentos para todos los que estamos en Venezuela. ¿Okay? Muchas veces es, bueno, parte del destino que tienes. Es como cuando, bueno, mira, tus padres te tuvieron en el año 1925 en Alemania. Y tú eres judío. Bueno, te tocó qué destino. Nacer. Qué destino. En 1925 en Alemania y que te metieran a los 18 años en un campo de concentración. Okay, es decir, hay cosas que evidentemente son circunstancias, digamos, históricas, son circunstancias políticas, sociales, etcétera. Bueno, y te marcan, digamos, una manera de estar en el mundo. Ahora, cuando yo me acerqué a este libro, yo lo que quería, y eso tiene que ver además hasta con mi manera de ver la literatura, ver la escritura, ver todas las cosas que hago. Yo quería ver efectivamente, y no voy a entrar en cuestiones académicas, pero recuerdo un teórico llamado Mijail Bakhtin, que el Oyagüe, el escritor que está presente aquí, lo conoce, y lo conoce Lesbia también, Quintero, la editora de Lector Cómplice. La capacidad que tuvieron ciertos escritores, por ejemplo, para ver un mismo asunto desde muchos puntos de vista, desde muchas voces muy definidas y diferenciadas entre sí. Lo que yo quise en este libro, apelando, como me dijo el propio Eloy, a la crónica, apelando al artículo de opinión, como tú dices, yo soy articulista de opinión en Tal Cual, en Prodavinci, etcétera, fue, bueno, yo voy a agarrar aquí y voy a hacer eso. Bueno, yo voy a hacer crónica, voy a hacer artículo de opinión, voy a construir diálogos. Es decir, lo que voy a tratar es ver eso, las voces. Déjame oír las voces de la gente, lo que dicen, lo que comentan, lo que ha sido mi propia experiencia, digamos, escuchando a la gente y conversando con ella. Y yo esa experiencia quise ponerla en ese libro. Es decir, se trata de un libro que dialoga con la gente. Lo que quiero es que ese libro sea como una conversación entre amigos. Bueno, ¿okay? De eso se trata. Y precisamente como estamos conversando entre amigos, estamos ya un poquito corriendo el reloj y es hora de decir que usted está escuchando Librería Sónica por Radio Caracas, Radio 750 AM, y que antes de ir al corte comercial, le recordamos que puedes enviar tu mensaje de texto al Dilo, al 3456, con la palabra libro, seguido de tu nombre, tu número de cédula, y puedes llevarte Ni Tan Chéveres Ni Tan Iguales de Gisela Cossack Robero por cortesía de Punto Cero Ediciones. Vamos a identificar Librería Sónica, literatura para untar. Ya regresamos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. soy el cantante que hoy han venido a escuchar, lo mejor del repertorio. A ustedes. Y regresamos a Librería Sónica, literatura para untar. Y antes de presentar la canción, que es un tema que muchos ya conocemos porque varias veces también lo hemos puesto en el programa, y es una canción que se presenta por sí sola, voy a citar. Como dice la canción de Héctor Lavoe, siempre con hembras y en fiestas, un mundo de panitas dándose golpes, palmadas, perdón, en la espalda, derrochando alegría. Eso es ser chévere. Claro, pero tiene que ver con una de las imágenes que construye la masculinidad venezolana, que es la imagen del beisbolero. El pelotero de Grandes Ligas, además. El pelotero de Grandes Ligas. Pero ¿cómo son los peloteros de Grandes Ligas? Bello. Que nadie se ofenda. Los peloteros de Grandes Ligas. Bueno, ustedes saben cómo son los peloteros. O sea, básicamente los peloteros son... guapo. Para mí es difícil hablar del pelotero como deportista. Sí, pero... Para mí, deportista es un futbolista. Es un basquetbolista. Es un tenista, o sea, para hablar de los deportes de la pelotica. Bueno, pero a mí pero, se te va a decir, refutando tu teoría, el pelotero, yo tengo un primo que está en estudio ahorita proceso. No me la puedes refutar por una y razón. Y te es un disciplinado del deporte. Será él, porque los demás son una pila de gordos. Entonces, no, ven acá. Y son una pila de gordos, pana. Tienen panza, o sea, los tipos tienen panza. Okay, entonces, y además, como me dice un chamo, que le digo, mira, chamo, no puedes decir eso. Si tú sigues diciendo que a ti no te gusta el béisbol porque es aburridísimo, oye, te va a costar hacer amigo. Él se ríe, ¿no? El hijo de mi sobrina, yo le digo eso, no vale, tiene que gustar el béisbol, porque si no te va a costar hacer amigos en Venezuela. Pero el cuento es este, es decir, hay una manera, digamos, de ver al beisbolero como el hombre del sector popular que triunfa, y que triunfa porque además llegan a tener enormes cantidades de dinero y por supuesto estar entre hembras y en fiestas. Hay dos imágenes radicalmente distintas del beisbolero, pero que las dos tienen esa dimensión del éxito. Una es, sin duda alguna, la de Miguel Cabrera. Pero Miguel Cabrera es el chico bueno. Pero tenemos al otro, que es Augued Urbina. ¿Ok? El chico malo. Pero es efectivamente el chico de los chicos de las hembras y en fiesta. ¿Ok? O el caso, por ejemplo, del basquetbolista, que también tiene que, digamos, la percepción popular del hombre que asciende. Porque en el caso venezolano, la mujer que asciende es la mujer que asciende por la belleza. Yo creo que un excelente ejemplo, es una mujer muy hermosa además, es efectivamente Norquís Batista. La actriz Norquís Batista. O el caso, por ejemplo, de estas mises que provienen de los sectores populares. Uh-huh. Okay. Y que luego se hacen una buena carrera, no solamente exacto. Son bonitas, pero también eso tiene un componente, pero un problema del ascenso disciplina social. Y de autoestima, de determinación, claro, y fíjate, de inteligencia en los negocios. Pero fíjate en algo, hay otra tercera vía que ha sido la vía de la música. La imagen que puede tener, por ejemplo, el contrabajista Erickson Ruiz, que está en la Filarmónica de Berlín ahorita y proviene de San Agustín, de la parroquia San Agustín aquí en Caracas. Digamos que se van como definiendo, yo me alegro que la música empiece a ser una de esas vías de ascenso, porque curiosamente pareciera que la escolaridad formal no lo es. Eso dice muchísimo de nosotros, ¿ok? Eso dice mucho de nosotros, es decir, cómo se ve el ascenso popular. Por ejemplo, antes en Venezuela el boxeo era muy importante. Pasa que el boxeo ha perdido, digamos, ese protagonismo que tuvo en otro momento. Por eso en ese libro no sale el boxeador, porque en otra época hubiera podido salir perfectamente. Pero no solo en Venezuela, ¿okay? Yo creo que en todo el mundo el boxeo es un deporte que ha ido como disminuyendo su auge y su impacto mediático. Su impacto mediático ha disminuido. Pero, digamos, pensando, por ejemplo, en Venezuela, cuando hice este libro, dije, bueno, déjame ver además cómo se ve la belleza también desde la perspectiva popular. O sea, porque la perspectiva popular de la belleza es, mira, yo me quedo, pero sorprendida. Vete a cualquier lugar de Caracas, a cualquier barrio popular, a cualquier centro comercial en sectores populares, la cantidad de peluquerías. Es impresionante, ¿ok? La cantidad de peluquerías que hay, es decir, la cantidad de lugares que se dedican a la belleza, incluso en un momento de economía deprimida, ¿ok? Creo que de alguna manera acercarme a esos temas fue muy rico, porque yo no quería hacer sociología, ni antropología, ni historia. Yo lo que quería ver era cómo la gente se construye desde ese imaginario de la belleza, cómo se ve a sí misma. ¿ok? Un poco, bueno, ¿qué significa esa belleza? ¿Qué significa ese ascenso? ¿Ok? Y miren, con mucha ironía, con mucho humor, el humor es una forma de tolerancia, el humor es una forma de conectar con los demás. No es simple y llanamente una crítica. Yo creo que hay muchas cosas de Venezuela que son terribles. Creo que hay otras que no son terribles, pero no creo, digamos, que el objetivo del libro era señalar lo más terrible, sino simplemente, bueno, señalar un poco esa manera de plantearnos como gente que vive del disfrute, que vive del gozo, que vive de la amistad. ¿Okay? Y precisamente eso que tú acabas de hablar, estaba buscando aquí uno de los artículos que... donde dices que somos eternamente jóvenes. Sin duda, el culto a la juventud. Entonces, es raigal en la cultura venezolana. El culto a la juventud es algo que, eso sí podría ser raigal algo que identifica en la cultura porque venezolana. Es absolutamente arraigado desde toda la vida. Que mira, siempre ha sido te pongo joven. Un yo ejemplo. Yo recuerdo cuando yo me divorcié tenía 30 años y empecé a buscar trabajo en lo que hacía antes y me dijeron, no, pero es que ya eres muy vieja. ¿Qué? O sea, para ser actriz y locutora en un espacio, tu currículum es muy bueno, pero ya tienes más de 30 años. Entonces, yo decía, Dios mío, ahí fue cuando yo caí en cuenta, de verdad, aquí el culto a la juventud nos va a acabar. Pero yo creo que el culto a la juventud tiene aquí características particulares, porque el culto a la juventud no ocurre solamente en Venezuela. Pero en Venezuela tiene ciertas características que sí no se dan en otras partes. Por ejemplo... el presidente Maduro dijo recientemente que la mitad de los candidatos a parlamentarios para las elecciones de la Asamblea Nacional del 2010 tenían que ser menores de 30 años. Bueno, ¿y por qué no mujeres? Que se ha buscado, digamos, la representación 50-50 con la mujer. Es decir, se decreta, fíjate en una cosa además, se decreta, la mitad son jóvenes. Bueno, lo hubieras podido hacer con las mujeres, pero no lo hace. ¿Ok? Entonces, ser joven per se es una virtud, por ejemplo. También desde el otro lado se hace. Y yo recuerdo cuando las elecciones parlamentarias del 2010, como muchachos de 22 años de ambos sectores políticos decían que ellos tenían derecho a ser diputados porque tenían 22 años. Sí, o sea, ya no es el mérito por tu experiencia, sino el mérito por tu empuje. Claro, además, es una biologización de la política sumamente absurda, okay, que no tiene ningún sentido, pero que forma parte, digamos, de un culto a lo nuevo per se, lo nuevo como valioso. Un culto que, por cierto, lleva a apreciar altamente caras nuevas en la política, caras nuevas en el arte. Nosotros, mira, tú te vas a otros países de América Latina, y tú te encuentras con que sus grandes cantantes tienen largas carreras de 30 y 35 años, ¿ok? Y son gente, pienso desde un Frank Sinatra y una Ella Fitzgerald, ¿ok? Hasta lo que ha significado dentro de nosotros de manera absolutamente excepcional Oscar de León. Sí. O en su momento Simón Díaz. ¿Por qué? Porque es una cosa que también en la televisión, en la radio, en la música, en la política, en las instituciones parece una tendencia constante, digamos, estar cambiando. La renovación per se, sin ningún el cambio por el cambio, ¿no? Entonces, un poco de lo que traté en este libro fue detenerme, bueno, okay, ¿por qué ese culto a la juventud? ¿Por qué, por ejemplo, ese curioso cuestionamiento permanente de lo femenino que hay en Venezuela? Es decir, la vieja loca, la mamita, o sea, cuando alguien le dice es una mamita, es que es un cobarde. O también puede ser, ¿okay?, que es la novia que está bonita. La novia que está buena. Y es muy rico eso en el libro, en Ni tan chéveres ni tan iguales, que el libro del que estamos conversando hoy de Editorial Punto Cero con Gisela Cossack Roberto, su autora, que cómo el lenguaje nos lleva a que una misma palabra se pueda significar eso, negrita, o ese negro, y es la misma palabra, negro, negro, mi amor, ven acá, negro, quítate de ahí, o no seas mamita, ven, mamita. No, y claro, y es la misma palabra en otro contexto, ¿cómo la puedes tomar? Eso es muy difícil a veces de explicarlo a los amigos norteamericanos. O como un halago. Y con esto vamos a hacer nuestro siguiente corte publicitario aquí en Librería Sónica Literatura para Untar. No sin antes recordarles que estamos obsequiando el libro Ni tan chéveres ni tan iguales de Gisela Cossack Roberto, editado por Punto Cero. ¿Y cómo tienen que hacer? Enviar su mensaje de texto al 3456 con la palabra Dilo, seguida de su nombre, su número de cédula, y pueden llevarse Ni tan chéveres ni tan iguales autografiado por Gisela. Ya regresamos a Librería Sónica Literatura para Untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't care about me. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando a Ray Charles con Desencadena mi corazón. Ray Charles fue cantante y pianista de soul, rhythm, blues y jazz y nació en Albany, Georgia, en Estados Unidos, el 23 de septiembre del año 1930. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Hoy vamos a conversar de Sapo y el Forastero, un libro escrito e ilustrado por Max Beltwich y editado por Ediciones Écarez. Sapo y el Forastero es un libro que a nosotros nos gusta muchísimo contar, que nos ha guardado muchísimas anécdotas maravillosas de cómo nos conectamos a través de la empatía que genera este libro. Porque al bosque llega un nuevo habitante y los rumores sobre su personalidad llegan fundados en prejuicios. Sapo decide averiguar por él mismo cómo es el nuevo habitante que llega al bosque, descubriendo que las diferencias con Rata lo convierten en una entrañable compañía. Así salta de los prejuicios que sus compañeros le han dicho al decirle que todas las ratas son unas vagas inmundas, a conocerlo mejor y terminar convertidos todos en los mejores amigos. Sapo y el Forastero, de Max Beltwich, editado por Ediciones Écarez. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza espacios de comunicación afectiva y ofrece la posibilidad de una rica conversación. Síguenos en Twitter por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Y regresamos a conversar con Gisela acerca de Ni tan chéveres ni tan iguales, Gisela Cossack Robero, con su publicación editada por Punto Cero Editores en la categoría de no ficción. Gisela, estábamos conversando, yo estaba aquí leyendo y ya perdí la página que la tenía marcada acerca de la juventud en el corte anterior, pero eso también vinculado a todos los estereotipos que nos hacemos nosotros de cómo somos nosotros como venezolanos, que no somos precisamente, como lo dice el libro, ni tan chéveres ni tan iguales. Y ya estábamos hablando de que, te cito, el mínimo de rigor indica que se trata de mujeres mayores de 45 años cuando hablas entre la vieja loca y el viejo, no puedo decir la palabra al aire, el viejo tonto, y hablas de alguien que te dijo, hablando de esto, de la juventud eterna del venezolano, que nos hace ver como si fuéramos unos eternos rebeldes. Y te cito nuevamente donde dice, es sintomático tanto recelo por la palabra adultez, responsabilidad, experiencia, trabajo duro, pensar en los otros, en fin, asco. Y esto, que es divertidísimo. La figura juvenil tiene gran peso. De hecho, una de mis panas escritoras me dijo en una oportunidad, siempre es conveniente que un macho joven te presente los libros, da prestigio dentro de nuestro público. Explícame, por favor, cómo dijeron eso. Porque sí, me da risa, pero después me da un impacto que tú dices, ¡ouch! Yo creo que ella está equivocada. Yo creo que ella está equivocada. Creo que depende. Bueno, yo efectivamente, ni tan chéveres ni tan iguales, lo presentó un macho joven llamado Willie McKay. Pero más allá de que seguía el consejo de manera, si se quiere, inconsciente. No, pero él tiene ya una carrera y una experiencia. Él ya tiene una experiencia. Pero me refería ahí en concreto, hay un enorme desprecio a la madurez. Entre nosotros, a la madurez femenina en particular, siendo la figura de la madre tan importante. Es una de las cosas que tocó allí, porque curiosamente uno de los, yo creo que de los grandes tópicos de cómo los venezolanos hablan de sí mismos tiene que ver con la supermujer, es decir, la chapalante. Mujer, no, la mujer que trabaja, estudia, está buena, es mamá, hace ejercicio, usa tacones, se ha hecho el planchado japonés en el pelo, en fin, una cantidad de cosas, pero complicadísima. Y además que maneja la tecnología y la casa con finalmente me hace recordar un poco lo que decía el padre Alejandro Moreno, que es que aquí hay de alguna manera una configuración de roles donde la mujer es madre y el hombre es hijo. Y entonces cuando las muchachas se le, pero bueno, un momento, y las mujeres que no son madres, hijos, no, es que el problema no es que sean madres o no realmente, o que los hombres sean padres o no. El problema es una configuración social donde siempre, de alguna manera, ahí está la supermujer, que es una madre. Soy una madre psicóloga, una madre es enfermera, una madre es esto, una madre es el otro, juega pelota, cocina, etcétera. Bueno, un poco eso, pues. Entonces, esa manera de vernos a nosotros, bueno, la supermujer, yo no hago consideraciones sociológicas al respecto. Yo solamente me detengo en el hecho de por qué nos vemos así, habiendo paradójicamente un gran menosprecio a lo femenino, la vieja loca, la chismosa, la mamita, la bruja, okay, la cacatúa, la ay mamita, la por cuaima. Cobarde, la cuaima, etcétera, es decir, toda una cantidad de cosas que desvalorizan lo femenino, pero al mismo tiempo está esa imagen de la supermujer, okay. Entonces yo con bastante humor, lo del humor lo tienen que decir los lectores, pero por lo menos fue mi intención. Y con mucha ironía traté de alguna manera de abordar estas cosas. Y además recordando conversaciones con mis estudiantes, yo recuerdo una en particular de una estudiante de posgrado, de Katia, así que me contaba lo que significaba, por ejemplo, para alumnas de ellas del liceo, era profesora de educación artística en Katia, tener un novio malandro o tener un novio gisero. Entonces ahí empieza el problema de la violencia, porque lo militar, el guerrillero, el policía, el poder del arma, el abogado, el poder del arma, y que precisamente como muy aquí, importante dentro de una forma de plantearse lo masculino, y que tiene dentro de no solo entre los sectores populares. Durante un tiempo aquí se vio siempre la resolución de lo que ocurría en Venezuela por la vía militar. Okay. Por lo tanto, eso no es privativo de un sector social, es decir, la idea de lo militar tiene una enorme importancia en Venezuela, de lo militar y, digamos, de lo concomitante a lo militar, lo que tiene que ver con la fuerza. Por ejemplo, el caso del PRAN, el surgimiento de una figura como el PRAN. Que además es una jerarquía. No, es un tirano. Es una jerarquía militar también, porque hay un general que tiene subordinados a su cargo, bajo sus órdenes. Uno nunca había tenido tan cerca una experiencia de lo que debió haber sido la prehistoria, lo que llamaban en otra época la prehistoria, digamos, de culturas absolutamente patriarcales que giran alrededor de la cacería, de todo ese. Uno había tenido las descripciones que se hacen desde el punto de vista de la antropología, de la paleontología, en fin. Pero lo que uno no había tenido era todas estas experiencias donde al lado tuyo, por ejemplo, aquí en cuando existía el retén de la planta, por aquí mismo, ¿okay? Muy cerca de la emisora, la experiencia de una tiranía absoluta en hombres que por su edad podrían ser hijos míos. ¿Okay? Sí, fíjate, aquí tenemos, que lo voy a citar, que dice aquí: semejantes atavismos tienen ya una manifestación suprema, el PRAN, una suerte de tirano veinteañero que se impone por su superior poder para manejar la vida y muerte de los otros. Un monarca absoluto de las cárceles, que no es monarca sino tirano, por cuanto su poder no es hereditario ni se prolongará mucho más que el tiempo preciso para ser libre o para ser despachado por otro más poderoso y quizás más joven también, ¿no? Y no, que bueno, bien puede esto ser. Se vincula a algo que tú hablas y que escribes aquí. Mira, parece Leones Marinos, parece, como decía una amiga mía con gran ironía, pero eso parece un documental de Animal Planet. Cuando uno habla de esa manera, ojo, yo no estoy llamando animales a los presos, lo que estoy diciendo es la manera como se organizan socialmente. Una cosa que no pareciera digna de una sociedad que se supone que entró en la modernidad. Fíjate, ¿okay? Y eso está vinculado con otro de los artículos que tienes aquí, que se llama Maestra, quiero ser malandro, policía o abogado. Efectivamente, que tiene que ver con el ejercicio del poder, que está muy presente. Y, por cierto, el ejercicio de poder, y vamos a lo otro, un poco lo estábamos conversando antes de entrar al programa, el problema de la mojigatería. Ajá. El problema de lo que significa toda una visión sobre el sexo, sobre cuestiones como que tienen que ver con las drogas, con la legalización de las drogas, el aborto, es decir, cosas que son absolutamente innombrables, como si no existieran. El problema no es estar a favor o en contra, porque eso no es lo que yo estoy discutiendo allí. El problema es por qué no se hablan. Se supone incluso que en Venezuela hay una revolución socialista. Entonces, ¿por qué estos temas no se hablan? Yo no estoy entrando en consideraciones de fondo sobre si deben hablarse o no. Estoy sobre si uno debe tomar partido por una cosa o por la otra. Yo lo que estoy diciendo es, hombre, ¿por qué no se hablan? En otras sociedades de América Latina, eso se está hablando abiertamente e incluso se han tomado y hasta consideraciones legales, etcétera, etcétera, respecto a esos temas. Entre nosotros no. Como si no hablar de esos temas significara que no ocurren. Un sentido mágico de la vida y del lenguaje. Y fíjate que ese sentido mágico y de la vida y del lenguaje abarca cada uno de los artículos que componen Ni tan chévere ni tan iguales, el libro de Punto Cero, que estamos hoy conversando con su autora Gisela Cosa Robero. Y como las cosas chéveres, sí de verdad sí es chévere, se nos acabó el tiempo. Cuando uno habla de cosas chéveres, se acaba el tiempo muy rápido. Eso sí no es nada chévere. Y aquí tenemos las dos caras de la moneda de ser chévere. Oye, Gisela, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, este libro merece una conversación muchísimo más larga que los 45 minutos que nos permite el programa. Mucho este espacio. Siempre es un placer venir a este programa. Siempre. Nosotros lo recomendamos y te dejamos los últimos minutos del programa para que tú invites a nuestros oyentes y a encontrarse con Ni tan chéveres ni tan iguales. Le voy a decir a quienes me están oyendo algo que me dijo un lector de Ni tan chéveres ni tan iguales por Twitter. Me dijo, leí su libro en una cola interminable de horas y horas y horas en el Saime y lo disfruté mucho. Ese es uno de los mayores halagos que yo he recibido como escritora, porque yo no creo que el malestar de una cola de horas enteras en el Saime pueda ser disminuido por nada. Así que yo le agradezco enormemente a ese lector su generosidad. Así que bueno, tomando en cuenta lo que significa ahora hacer cola, que es tan frecuente, bueno, yo quisiera que quien me está oyendo se acerque, digamos, a esta experiencia y pueda disfrutarla y pensar un poco, ¿no? Bueno, Gisela, muchas gracias. Este es tu programa, esta es tu casa. Aquí cuando tú quieras, tú llamas y dices, hoy tengo ganas de acompañarlos y te abrimos los micrófonos. Ay, bueno, encantado. Pues nos claro despedimos. Que sí, muchísimas gracias. Como es costumbre, con la frase del día. No hay que cargar nuestros pensamientos con el peso de nuestros zapatos. André Bretón. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes tuvimos el honor de hablar para ustedes hoy, Linsabel Noguera y Gisela Cosac, que nos acompañó en la lectura y en la entrevista. Nos despedimos con Gal Costa, quien cumplió años el 26 de septiembre y nació en el año 1945. ¿Usted abusó o vosé abusó? Que me perdoe si eu insisto neste tema, mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão, você RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.